La reina Isabel II de Inglaterra empleó 3 coronas el día de su coronación en 1953. En el camino a la abadía de Westminster usó la diadema circular de diamantes de la reina Victoria. El acto oficial de la coronación se realizó con la pesada corona de San Eduardo, que está hecha de oro macizo con arcos tachonados de perlas. La corona para la procesión desde la abadía fue la corona imperial del Estado, que tiene arcos de plata y gruesas orlas de armiño. Y por la noche se tomó un analgésico porque decía tenía pesadez en la cabeza.